Dije que lo que pasó es que está de la flor, los marcianos, está de mi gente, bien, gracias a todos por venir, loco, están los perros más perros. Nos veré con cara de bueno, te hacemos los buenos, ninguno se enfranca. De guacho me gusta la plata, de guacho me fumo la plata. Estamos con cara de nada, mirando de un burrito y está de actuar. Si quieres que tenga que el rompo, el leve lo escucho y lo songo. Me veré con cara de bueno, el solito se quiebra, se come los mocos. Cantamos como lo que somos, papito me llueve los totos. Me mando a ver tan arriba con el niño que quiere que coma su chuchu. Si se nos gana no es para uno, es para 40. Es de verdad que lo que quiere es validarse. Si no le das, otro se lo da, sí. Ama su libertad, su pelo corto. Lo que me gusta de verdad comer el orto. Pago por ella porque me resulta fácil. Le doy propino para que me supa la tarde. Se nota el sexo, se nota el tacto. Yo tranquilo me la llevo pa' mi cuarto y digo plata, tu cara de pobre perro es plata, o plata, plata, plata, plata, o gata, tu cara de pobre perro es plata, plata, plata, plata, plata, o gata, tu cara de pobre es plata, plata, plata, plata, plata, plata, tu cara de pobre es plata, lo marciano crío directo de la izquierda. Para el pelado que te paga no la idea. Yo soy la bella negra, todo el día flow. Un pack para tu pose, para tu grupo de cartón. Me gusta el cartón, también el vino tinto. Cuando confine yo me siento bien vivo. Espectacular cuando estamos de familia. Ayer si quiere ti, ahora tengo una la vida. Un monadito que me encanta recibirlo. Yo papelillo, yo brillo. Un moradillo que me caga el estribillo. Yo papelillo, con el cepillo. Yo le voy a trabajar, voy a trabajar. Voy a trabajar, puta que me la moneda. No hay que trabajar, no hay que trabajar. No hay que trabajar, que el pelado no la lleva. No hay que trabajar, no hay que trabajar. No hay que trabajar, puta que me la boqueta. No hay que trabajar, no hay que trabajar. No hay que trabajar, que este lado no la lleva. Oh yeah. No, mano, Mariano, creo que va a ser la mi gente presente ahí. ¿Está mi gente presente ahí? ¿Estamos siempre? ¿Hay un ruido de la pista de allá abajo? O está aburrido, está medio dormido. Los marcianos crew. De Kerry, de Chile, de Rey del Pino, perro. Come on, that's what.

dormimos cuatro. Me bajan de 7 días, creo que dormimos cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Creo que dormimos cuatro. Y es que nos pasamos nunca, no dormimos. Muchos necesitan de radiadores. Vino, yo soy de la escuela de la gente grande. A veces me respetan por ser cantante. Si hace entero que se nos va. De 7 y 3 son capaz que más. El día no importa nada, vamos a vacilar. No es una sola puta, vamos a disfrutar. Creo que dormimos cuatro. Creo que dormimos cuatro. Para acá de 7 días, creo que dormimos cuatro. ¿Qué? Creo que dormimos cuatro. Para acá de 7 días, creo que dormimos cuatro. ¿Qué? Que dormimos cuatro. Para acá de 7 días, creo que dormimos cuatro. ¿Qué? Creo que dormimos un rato. Ya, dormimos un rato con los marcianos, ¿no? Que presente allá abajo. Yeah. One love. ¿Estamos pasando bien o qué, loco? ¿La estamos pasando bien? ¿Sí? Aguante, loco. Muchas gracias. Vinieron un montón de amiguitos que nos vamos a tener muy pronto acá arriba del escenario. Se nos manda, pa. Tema nuevo, un disco nuevo que estamos por sacar, Freestyle Yeah, Elmer. Contrari, casa pa' la mame, yo mi forma y hablo. Cada que no llore todo nuevo vale más. Si tú me quieres, me la volveré. Bien, bien, flow por el jodar. Si festejando no sé qué pedo lo grande. Es único tu música, mi música de Marte. Que no falte, quiero que sobre. Voy vacilando mientras vos te papá y sobre. Voy vacilando, quiero mucho como eso. Paso caminando en la arena, me tira beso. Yo le digo, ¿cómo vas? Cosa que vale, pero no la pongo el ocho. Eso que critica para mí, son todos ocho. El mundo elevante, somos de la luna. Andamos en esa, no le gusta y me la fuma. Ese rebelde verde sin pausa. Seguimos tranca, guapa, sin pose. Ahora se me pagan hasta tengo un par de ahorros. Sabelo, salimos más los forros. Andamos redondeando, subiendo los costos, subiendo el nivel. Así me va bien, verás que le va a caer. Yo sembrando bien, hablando bien, fumando bien, música bien, haciendo bien, andando bien, amigo bien, la chica bien, tu chica bien, andando bien, nosotros bien, nosotros muy bien. Mañana lo quiero una poco. Ya ve que lo que pasa mi perro. Aguante loco, fiesta de la flor. Vengo, vengo, taca. Fiesta de la flor. Oh yeah. ¿Fuma porro usted o no fuma porro? ¿Se fuma porro la fiesta de la flor? No toca para tu casa con tu rapa ya los bloggers. Pasa por mi barrio, seguro que los bloggers prueben. Sé cómo se mueve, mami lo mantiene. Los cuides de sus bienes, solo cuides en la vida. Hay un par de locos que no tienen pa' comida. Hay un par de locos por el barrio de la luz. Muchos putos mandan fruta y andan vestidos de azul. Zul, zul, zul, zul, zul. Yo no hago pesa, dame la cerveza. Sigo haciendo tipo, me junto con los cabezas. Fumando algo tranca, de nunca tranca. Un original lo metiendo sobre el dedo. Vos solo son la copia de tu amigo. Un original lo metiendo sorprendido. Vos solo son la copia de la copia de la. No, copia de la. Copia de la. Yo te quiero vivo, para de veces. hoy dije no. Y este pibe no lo siente, no del corazón. Así que no se siente en cabeza, me estoy solo. Así nomás los Marciano Cruz, estamos mi gente ahí, estamos despiertos. Vamos a hacer la ola. Dedicado al Cano que va 17 horas rapeando. Todo se paga y en la semana ya nada para. Hay noche que no duermo, día que no vivo, igual seguimos con mis amigos. Tenemos más noche que la luna, luna. El pago enfermera desde suerte por la vacuna. Tenemos más azar, menos problemas. Digo de 15. Ella se va a quedar, me mira y me dice loco. Vamos para casa, te dejo con control remoto. Yo terremoto, cómo se mueve. Hoy en día tiene suerte, tiene lo que merece. Lo que merece, algo como yo. Que tiene el pelo largo, mucho más largo que vos. Que vos, que vos, que vos, que vos, que vos, que vos. Quiero amaga para guaya, chicas en maya, tragado de vaya, voy peine para la raya. No me importa, te regalo la medalla. Yo solo quiero estar cuando la gente está allá. Que amaga para guaya, chicas en maya, tragado de vaya, voy peine para la raya. No me importa, te regalo la medalla. Yo solo quiero estar cuando la gente está allá. Black Pantera, lo invitamos a mi amigo Fito Bless Up. Está tranquilo. Oh. Gente, sí, ahí está, ahí está. ¿Cómo está la gente presente? ¿Le gusta fumar esa rica? Marciano. La fiesta de la flor. Black Panther. Marciano Crew en la casa. Saca uno guancho, viviendo mate con los ojos en campo. Saca tu John, cosecha verdadera. Verde cush cush, estamos en esa. Y no me importa si se creen importante. En realidad yo nunca quise ser cantante. Estamos dentro porque fluye. No me complico por tu cara, se hace solo. Loco, verde cush cush, verde uno. Vaya, vaya. Hace calor a la playa, verde cush cush, cosecha verdadera. 24-7 muchachas, estamos en casa. Verde cush cush, verde uno. Vaya, vaya. Hace calor, estamos ready para la playa. Verde cush cush, cosecha verdadera. 24-7 muchachas, estamos en casa. Voy fumando la gancha con la gente que de mi sonrisa. Toda la gente quiere bailar. No vale nada. Vete cuscus, si vende uno, vaya, vaya. Hace galota, volver y para la playa. Vete cuscus, cosecha verdadera. 24-7, muchacha, andamos. Vete cuscus, vende uno. Hace galota, volver y para la playa. Vete cuscus, cosecha verdadera. 24-7, muchacha, andamos. Fumando del mejor como yo volando, más poca, muy control que ellos. Levante la mano la gente acá presente. Nosotros ahora controlamos el ambiente. Sigo fumando, que haciéndolo para toda mi gente, mi rey. Nos gusta la caña, nos gusta la ley. Nos gusta fumarla every day. Digo yo, ching. En Sudamérica con toda la Sabemos que hacemos, queremos un tiempo, a tiempo que tenemos. Va, ¿por qué vas a parar esta bomba? Juego, esa actitud, me la creo, yo sí que aporto algo bueno, ustedes son iguales. Suena feo, es que no me vendo. Sigo produciendo, la sigo poniendo, la sigo vendiendo. No vivo de nadie dependo. Lo tuyo es real, como un juego de Nintendo. Con mi carne canto el ritmo que traigo. Esto sí que es bueno, para mí poder probarlo. Soy el que la lleva de esta gran ciudad. Pago en efectivo con autenticidad. Saliendo del rock, derribando los pro. Saliendo del rock, derribando los pro. Gracias a mi Diosito, siempre le agradezco. Al mismo tiempo pienso, me lo merezco. El mundo es fácil, como fue fácil, como fue fácil, como fue fácil. Como mundo fácil, como fue fácil, como fue fácil. Mundo fácil, como fue fácil, como fue fácil, como fue fácil. Mundo fácil, como fue fácil. Gracias a mí. ¿Seguimos un ratito? ¿Seguimos un poquito? ¿Está mi gente ahí? ¿Seguimos? Los marcianos, seguimos. Oh, oh yeah, los marcianos, tío. La cuantera, vale, vale. Y esto te la flopa. Oh, yeah. Yo siempre fui rapero desde chico, desde siempre. Me gusta la mujer, el hombre, fume buen ambiente. Y acá en Argentina, el rapero soy yo. Oye, qué maravilla, no sé. Uno de los dos. El DJ marciano, por saber. Mucho flow. ¿Lo quieren escuchar el fiandru? ¿Lo quieren escuchar el fiandru? ¿Lo quieren escuchar el fiandru? Así lo va. ¿En qué estamos? Estamos en esa. ¿Cómo están la gente esta noche? ¿Está bien o qué? Real nice que recién empieza. Aunque no lo sea, siempre estamos en esa. Prendiendo uno, estamos en esa. Ya no lo dudo, estamos en esa. Se pasa el tiempo, y estamos en esa. Te quiero mucho, pero estamos en esa. Están regaladas, estamos en esa. No digas nada, estamos en esa. En el estudio, estamos en esa. Y sale la bomba que te rompe la cabeza. Yeah. Estamos en esa, María cerveza. Llena de mos y tu salsa ingresa. Siempre amigo disfrutando del verano. No puedo más, pero me depende de mano. Ando todo lado rompiendo esa bomba. Pasando días, seguimos la conga. Somos basura, no, no te enamores. Siempre aprendido que te llenamos de flores. Me lo llama yo, que caigo tarde. Si caigo tarde porque vengo de Marte. Ella me entiende porque vengo para Marte. Lo que no sabe es que venimos de Marte. Jamás el choque, yo mi nueva liga. Eso que boca nunca lo consiga. Te falta calcio, flow y vitamina. Yo no castigo con mi otra pancilla. Salgo entre el humo, estoy en calma. Esquivo tus zonas de salva. Si ya saben quién habla, ella se va en su coche, yo me voy en mi tabla. Todo es práctico, táctico, libre de cadenas y de tránsito. Así estamos, cerveza en mano, porque así mi hermano disfrutamos los veranos. Cuando pago hasta tarde, dejando un costado del pasado, segunda parte. Despertate, no hay tiempo para acostarte. Gira desde el martes, puro amor al arte. Mirando el mar, estamos en esa. Yo no tengo obra social, tengo obras maestras. Si no trabajo para nadie, basura sin marcianos, locura de Buenos Aires. Estamos en esa. No trates de bajarla porque estamos en esa. Real nice, si recién empieza. Aunque no nos sea, siempre estamos en esa. Estamos en esa, no trates de bajarla porque estamos en esa. Suena es que recién empieza, aunque no lo seas, estamos en esa. Vendiendo uno, estamos en esa. Ya no lo dudo, estamos en esa. Se pasa el tiempo, y estamos en esa. Te quiero mucho, pero estamos en esa. Ay, regalada, estamos en esa. No digas nada. Estamos en esa, en el estudio. Estamos en esa y sale la bomba que te rompe la cabeza. Hay ruido para los marcianos crew que ahí están dándolo todo, hermano. Oh yeah. Ya no puedo. Pienso, mamá, yo te pido perdón, perdón. Por hacer lo raro, mis bro. Te juro que no hago nada raro. Cada vez lo veo todo más claro. Decime quién soy, quién soy. Mamá, yo te pido perdón, perdón. Por hacer lo raro, mis bro. Te juro que no hago nada raro. Cada vez lo veo todo más claro. Y decime quién soy. Cuando se me corazón, allá me pidió foto que me tira la peor vaca. Me cabría a los hijos por lo que me la mató y a la marido. Todo el día basura te la pone. Nunca me corta para y vuelo que los bombones. Mamá, no llores, no sé quién soy. Yeah. El Diosito me la pide, mami, la pide. Yeah. Yeah. Esto es de por vida, for real. Soportar la presión no podrías. Se supone que a la noche dormía, pero ya no puedo. Mi mente está podrida, son frías. Si las noches son frías, se pinta viva chispas de mi llama escondida. Yo solo estoy buscando mi comida. Escribo lo que siento y esa mierda combina. Yeah. Ya no me importa qué opina. No, no, te juro, no me importa qué opina. Estoy en pleno vuelo como un águila en la víctima. Facebook, soy un flow de golondrina. Ni quieren más, me voy por atrás. Tú me ves atrás. Cuando vas, no te dejan paz. ¿Dónde vas? Soy un as del compás. Ojo con lo que buscas, porque a veces no encontras. ¿Y quién soy? ¿Quién soy? Mamá, yo te pido perdón, perdón. Por hacer tu riado mismo. Te juro que no ando nada raro. Cada vez lo que todo más claro. Decime quién soy. comenzó. Mamá, yo te pido perdón, perdón por hacerlo ya con mis bros. Te juro que no hago nada raro. Cada pedo lo hago hacia raro. Llama una noche y esa pussy no me llama. Tengo los pueblos para el barrio con paloma. Tengo la que la madre me de puta loca. Porque te mareo que la zona en Europa. Tengo la cama de acrisate por la city. Hay cerro sucio pa' que te me ponga Hirky. Como tengo ganas de salir de cada mañana. De hombre cada la mañana solo río para fucking me. Tengo ganas de marilla con Juana. Si tengo ganas de sacarte la cara. O tengo ganas de que venga pa' mi cama con tu cara de agrandada y que te vaya lisiada. O tengo ganas de otro lado con los pibes. Hacer los chicos pa' que se vengan en el aval. Oh, en la plan. Haciendo más papá de los caminos de verdad. Ya, esta mierda es hardcore aunque vista bien. Vengo de un barrio con olor a sufrir quiero ser. Sé lo que quiero ser, soy lo que quiero ser. Y la que quiero no me quiere, ¿qué le voy a hacer? Dice que soy hardcore, que soy un animal. Yo solo estoy haciendo historia, conexión real. Dicen que están facturando muy original. Pero de acá arriba les digo, están sumando mal. Fresh money, money, lejos de tu envidia. La gano en el estudio y la gasto con mi familia. Con los dos de Siria, menos de Sicilia. Benditos son los cielos que enfrían mi copa tibia. El cielo cae, el infierno está subiendo. Yo sigo echando humo y escribiendo. Mensajes respondiendo, pero a veces estoy cansado. Me siento cansado, pesado, pisado, usado, fracasado. Pero ya estoy de vuelta, no puedo salir. Estoy soñando la respuesta, aunque no puedo dormir. Tengo que decir, es decir, reconozco que eres un whisky de Tennessee. Sí, yo los vi por ahí, sí, hablan de mí. De mi team, de mi estilo, como me vestí. Pero negro, dale un beat, what you want, feel shit. Esa puta se frustra porque nunca suena así. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Papá, yo te pido perdón, perdón. Por hacerlo ya con mis bro. Te juro que no hago nada real. Cada vez lo veo todo más claro. Vos decime quién soy, quién soy. Papá, yo te pido perdón, perdón. Va a escuchar un poco de lo nuevo, los pibes que están haciendo cosas acá nuevas, ¿sí? Si les sirve, vamos a hacer un temita con el My Soul Side. A mí me lo durmieron. Ella es la que llama y es el que se pone. tiene peso. Soy un surfero fresco. Juega en el cambio. Thank you.